estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de 3 meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Víctor. Hola. Y buen día, Julián. Buen día. Tenemos un invitado para el día de hoy, Julián Odriozola, que es docente del Instituto Superior de Formación Docente, número 53 de GLEU, con el que vamos a estar charlando un poquito del operativo Enseñar, ¿no? Hablamos bastante de aprender, al enseñar, bueno, qué son todos estos operativos. Pero también vamos a estar charlando un poquito de noticias varias del mundo docente, un poquito de la sección económica, ¿verdad, Víctor? ¿Qué nos trajiste? Vamos a hablar un poquito de, no tanto de economía, sino hacer un breve balance de lo que fue las elecciones de la semana pasada. Lo que viene ahora, pues este lunes se viene como una especie de mega paquetazo, así que agárrense. O mega cachetazo. También. Bueno, sí. A mí me suena más. Bueno, ahora veremos un poquito. Eso, y después vamos a ver, trajimos un audio de una entrevista a Antonio Calo, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que habla un poquito a ver cómo viene esto de... me parece que no está de acuerdo con vos, que es un mega cachetazo. Y estuvo primero en el coloquio de día, estuvo primero en la fila y escuchando. Yo quiero hablar mal del señor, pero... Es cuestión de ideas, de visiones, de visión. Sí, es muy político. Bueno, después lo escucharemos y analizaremos. Y Mariana, ¿qué nos trajiste para compartir? Hoy vamos a recordar, está trayendo un poquito las venas abiertas de América Latina. Vamos a contar un poco de la obra y recordar a Galeano, obviamente. Buenísimo. Pasamos los contactos antes de empezar. Los teléfonos. 4233-4848 y 5560. El Twitter, Mariana. @lapelucamb. El Facebook, si nos querés contar qué pasa en tu escuela, qué pasa en tu barrio, es Domingo Peluca. Linda mañana hoy, ¿eh? Lindo, calor. Yo vine corriendo y tengo un calor, ¿verdad? Escuché máxima de 21, ¿cómo estamos? Ay, no llego a ver acá la temperatura. Está lindo, digamos, está lindo, entonces. Está, sí, está para salir sin saquito. Buenísimo. En esta semana tuvimos jornada, el lunes tuvimos jornada en las escuelas. ¿Sí? Yo no tuve. Pasó. Una cosa rara. Mirá, fue rarísimo, mi experiencia, ¿no? Fue rarísimo porque hablábamos el sábado pasado de qué iba a pasar, fueron las elecciones el domingo, que si desinfección sí, si no, jornada con pibes, sin pibes, qué pasaba con todo eso. Aclaramos que hubo una presentación de parte de los gremios para que la jornada no se llevara adelante con alumnos por una cuestión lógica, cómo haces para estar en una jornada de formación docente y con los chicos, quién cuida a los chicos, qué pasa con los chicos y todo esto. ¿No? Lo digo como parte de estas cosas que nos quieren imponer y hay formas de que no las impongan, pero me pasó en la jornada de encontrarme con docentes que me decían, en la escuela de mi hija se hizo con alumnos, en mi escuela no, decían otros, turno mañana no tuvo clases por la desinfección, a la tarde fue, haga lo que quiera más o menos. Sí, hagan lo que puedan. Sí, también. Por lo que me quedó a mí en concreto de eso es, tenemos que prestar más atención a cuáles son nuestros derechos. Tenemos que tener más información y empezar a debatir estas cosas, porque pareciera que según la escuela se hace lo que salga, sí. O lo que nos bajen. Uh-huh. Y bueno, la idea es informarnos para saber qué es lo que tenemos que hacer Me parece tremendo las escuelas que se haya dado clases aparte de la jornada. Pero bueno, fue una de las cosas que nos están pasando y no quería dejar de mencionarla para que prestemos atención. No es que nos bajan algo y se hace. Podemos debatir, tenemos instrumentos, tenemos que conocerlos. Bueno, uno de los porotitos de la semana. También en la semana, bueno, hubieron cierres. Es la época de cierres anuales. Sí. Vi mucha foto de docente conocido mostrando lo que habían hecho los chicos. Unas cosas hermosas. Todo muy lindo. Yo quiero mandar un beso especial a la gente de la SB6 de Rayo de Sol. Tanto los chicos como los profes, pero todo, en realidad el barrio en general, porque participó este jueves de la muestra. Yo no pude ir, pero participé todo de la previa. Vi fotos y escuché comentarios el viernes. Una alegría ahí en la escuela, porque la muestra fue la primera y fue un éxito total. Los chicos, el entusiasmo de los chicos, creo que va a durar hasta fin de año seguramente, y el año que viene se va a duplicar, creo yo. Actividades de todo tipo, hornos solares para cocinar salchichas, volcanes, juegos de ingenio, juegos de preguntas y respuestas que armamos con los chicos de sociales. La verdad, una experiencia maravillosa. Le quiero mandar un beso a todos porque participaron y fue un éxito. Buenísimo. Bueno, y vamos a poner un poco de música esta mañana y después empezamos a charlar con Julián. Chale. Escuchamos Mala Vida de Mano Negra para ponernos un poco en tono. Como si no, la mano. Bueno, les decíamos que estamos con Julián, profesor en el Instituto 53 de GLEU, y lo convocamos. Muchas gracias por venir, Julián. Gracias a ustedes por la invitación. Porque hay una serie de reformas que se vienen llevando a cabo, que se tratan de implantar, y entre ellas está esto del operativo enseñar. Yo traje para compartir una declaración de Bullrich, que decía que, bueno, la abrevio, ¿no?, que sobran institutos de formación docente, Decía, en Argentina hay, el año pasado fue esto, 1.300 institutos y es muy difícil mantener la calidad en todos ellos. Y en Finlandia, que tiene 5,5 millones de habitantes, solo hay 8 institutos. Uh-huh. Una comparación. Porque somos re parecidos a Finlandia. Claro, claro. Sí, sí. Que no tiene nada que ver. Contanos, Julián, ¿qué es esto del operativo Enseñar y en concreto el ataque a los institutos de formación docente? Uh-huh. Bueno, ahí en esa declaración de Burrich, cuando era ministro de Educación de la Nación, ahí ya se veía un poco el objetivo que puede perseguir el operativo Enseñar 2017, donde claramente está diciendo que sobran institutos. Esa es un poco la... Y además de sobrar institutos, no se puede saber qué se está haciendo adentro de los institutos. Por eso, de esa manera, es como que se justifica este operativo Enseñar, que es presentado como una evaluación diagnóstica a realizarse sobre los cuarto años de los profesorados de primaria y muchos profesorados también de secundaria, donde la evaluación recae sobre los estudiantes que están haciendo la residencia, ¿sí? Donde intentarán tener alguna información acerca de algunas capacidades de escritura y algunas capacidades de resoluciones pedagógicas. Pero cuando la declaración está indicando el objetivo y además está también indicando los otros objetivos que persigue este operativo, que tienen que ver con ajustar el sistema educativo a las demandas del mercado laboral y a las reformas, digamos, que se van a llevar en el mundo laboral o en el aspecto laboral. De alguna manera, la reforma educativa viene a acompañar esa reforma laboral, que todo esto lo podemos leer en el plan maestro como el plan que ordena, digamos, esa reforma, que pretende ser una reforma estructural que avance sobre las condiciones de trabajo docente. El gobierno como que tiene un problema, digamos, el problema es que no puede evaluar a los docentes. Entonces nosotros algunos entendemos que esta evaluación que recae sobre los docentes que están a punto de recibirse, por lo tanto el año que viene estarían ejerciendo, de alguna manera es como la cuña que quieren meter para empezar a instalar la necesidad de la evaluación docente. Una evaluación además que tiene que ser denunciada por su carácter estandarizado, por su carácter absolutamente descontextualizado de lo que es la carrera. Aparte, imaginemos que un estudiante que está haciendo su residencia, todos aquí hemos hecho la residencia, nos guste o no nos guste, una residencia es un proceso de absoluta evaluación, te están evaluando todo el tiempo, cuando planificas, cuando ejerces, digamos. Por supuesto que tenemos que hacer las críticas que tenemos que hacer acerca de la formación, pero a lo que voy es, un estudiante de cuarto año está en un año de absoluta evaluación, digamos. En este mismo momento, esta semana, porque el operativo Enseñar se ejecuta el martes 31, o sea, el martes de la semana que está entrando. Es decir, los estudiantes están cerrando su residencia, digamos. Están cerrando su residencia, algunos están viendo cómo resolverla, otros quizás lo tienen más resuelto, pero la verdad es un momento de absoluto estrés. Aquel que ha pasado por una residencia entiende que el año de residencia es absolutamente estresante. En ese momento cae la evaluación. Digo, también para pensar el factor pedagógico de este operativo, que no es menor. Disculpa, seguramente el que nos está escuchando, que no es docente, si tiene algún hijo, sobrino, lo que sea, que está en la escuela, le ha tocado en algún año a algún residente, a este chico, esta chica, porque es parte de la formación. Hay que hacer esta práctica, esto de enseñar, donde están siendo evaluados por el instituto, pero también tiene un docente, el docente a cargo del curso, que también está observando lo que pasa. Hay una evaluación constante, así como decís. Exactamente. Y que no se limita al cuarto año, sino que recordemos lo que hicimos el profesorado, de que empezamos ya con clases en tercero. En tercero y cuarto año. Y sí, ya con participación, algún tipo de participación dentro de la escuela de primer año. Uh-huh. Así que esa es una evaluación que se viene dando ya se dan prácticamente en toda la carrera docente. En toda la carrera, digamos, el diseño, como está estructurado el diseño de la formación docente, incluye que hay que estar en la escuela del primer año, digamos. Después que se esté, no se esté, digamos, tendrá que ver con la característica de profesores, de institutos, pero la idea es estar desde el primer momento en las escuelas donde va ese docente que está en formación va a ejercer su, su trabajo, digamos. Pero digamos, me parece que lo que es importante destacar es el objetivo real que persigue el operativo enseñar, que en todo caso es tener una información que justifique las reformas que van a hacer. Cuando te dicen que hay 1.500 o 1.300 institutos de formación docente, lo que está diciendo es que hay que cerrar varios, digamos. ¿Cuáles se van a cerrar? Bueno, se van a cerrar aquellos que no estarán a la altura de esas, de los resultados pretendidos en esas evaluaciones. Entonces ahí me parece ya como un primer elemento. El otro elemento también a destacar es esto, instalar la cultura de la evaluación, me parece. Una, es decir, yo la llamo la pedagogía del rendimiento, pero es una pedagogía, una educación que se centra en la evaluación, por lo tanto en la productividad. Los docentes, lo que son capaces de hacer los docentes con las condiciones que tienen, digamos. Ese será el mejor docente. El docente de excelencia, el profesor excelente, será aquel que se tiene que arreglar con lo que tiene, digamos. Y con lo que tiene es llegar a los resultados que se requieren. A mí me parece que eso es lo que concentra un poco esta lucha cultural, de alguna manera, que no es solamente una cuestión económica de ajuste y recorte, sino también algo que directamente atraviesa nuestras prácticas pedagógicas y nos corren del eje que tenemos que tener en la tarea, que es, bueno, enseñar, reflexionar sobre nuestra práctica, digamos, entender con los estudiantes nuestro proceso social, el momento del mundo en el que estamos. Digo, si la evaluación, si todo lo que hagamos adentro de una escuela luego va a ser evaluado en términos bien duros y concretos, eso directamente no desnaturaliza la práctica de enseñanza y aprendizaje. Así que como el operativo enseñar es como la contraparte del operativo aprender que se hace sobre los estudiantes, que ya se hizo la versión 2016 y ahora se va a realizar la versión 2017, que es esto, es en realidad una evaluación que va directamente a los aprendizajes, no importa el proceso, no importa las condiciones. ¿También es una prueba estandarizada? Sí, es una prueba estandarizada que, como te decía, va a ser realizada en todo el país, en todas las jurisdicciones. En algunas jurisdicciones va a ser de manera censal. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires todos los institutos van a ser evaluados. En la provincia de Buenos Aires algunos institutos fueron seleccionados para hacer la evaluación. Entonces, en algunas jurisdicciones donde la reforma esta de los institutos de formación docente se va a atacar, ahí la reforma está hecha, el operativo está implementado de manera censal. Censal quiere decir a todos, ¿no? A todos. Y en provincia de Buenos Aires algunos institutos fueron seleccionados. De nuestra zona, región, el operativo se va a implementar en el instituto número 11 de Lanús, en el 35 de Monte Grande, y en el Instituto Saenz de Loma de Zamora, de gestión privada, digamos, los otros dos de gestión estatal. Y también vale destacar que esto levantó de alguna manera un rechazo y levantó la posibilidad de encontrarse los estudiantes y algunos profesores, pero otra vez, como pasó con la secundaria del futuro, la propuesta de la secundaria del futuro en Ciudad de Buenos Aires, son los estudiantes y las estudiantes las que están a la vanguardia de esta reforma. Y los sindicatos estamos, por las conducciones sindicales, les estamos pidiendo que se pongan también al servicio de esta lucha, porque la verdad están ausentes, realmente están ausentes en este tipo de resistencias que tenemos que dar, por lo menos en la lucha por concientizar de qué se trata, digamos, todo este aparato de reformas que se quiere ir implementando. Así que bueno, estamos en una lucha, estamos tratando de resistir, y para eso estamos en una asamblea, que después podemos pasar el chivo, digamos, una asamblea de interinstitutos que nos estamos juntando, y hoy 12:30 tenemos en el... para toda aquella que quiera participar y sumarse. Estamos llamando a la comunidad educativa a realizar jornadas de concientización sobre por dónde vienen estas reformas, por dónde va este operativo enseñar, porque la lucha no se acaba con el rechazo o no rechazo del operativo enseñar, sino que estamos viendo todos que se trata de un paquete de reformas que irá por todos los niveles. El ministro decía en un momento, cuando era ministro, creo que era ministro de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento, que hay que abrir 10 frentes de batalla. ¿Se acuerdan de esa famosa frase? Hay que abrir, porque los sindicatos docentes son muy sectoriales y muy duros y solo concentran su batalla en un tema. Le abrimos 10 y eso permite que las reformas pasen, digamos. Sí. Bueno, esta sería la número 15, 16, que ya están abriendo, digamos, en la reforma educativa. En el nivel que estés, alguna reforma se está planteando. Así que bueno. Además, no es muy difícil entender esta relación entre el operativo enseñar, el operativo aprender y la reforma laboral que se está planteando, que de hecho ya se está hablando en los medios masivos, en esta semana se habló mucho sobre eso. O sea, no es tan difícil hacer la relación y entender por dónde viene la situación. Uh-huh. Pero me parece que una de las herramientas que se está usando mucho es la desinformación. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, la desinformación que es propia de las reformas, ¿no es cierto? Si uno ve las reformas que van queriendo implementar, cuando levantan polvareda y hay algún tipo de resistencia y los encargados de implementar la reforma o quienes están a cargo de los ministerios tienen que explicar de qué va la reforma, están en problemas. No, claro, saben muy bien por dónde va la reforma. Solo hay algunos PowerPoint, algunas cartillas, sí, de presentación de esas reformas, pero evidentemente eso no lo hacen porque no lo sepan, sino porque evidentemente así harán pasar las reformas, desinformando, pero haciendo mucho esfuerzo en el desprestigio, digamos. Claro. Sobre todo me parece que la centralidad está puesta en el desprestigio de los docentes, digamos. Me parece que por allí pasa la centralidad de la justificación de estas reformas. Es indicar que los docentes no están a la altura de la circunstancia, entonces como no están a la altura de la circunstancia, la variable de ajuste tendrán que ser los docentes. Por un lado, porque sus condiciones de trabajo son insoportables para estas reformas que se quieren llevar adelante de flexibilización laboral, de condiciones precarias de trabajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque los docentes de alguna manera somos los que estamos día a día en las escuelas tratando de resistir y tratando en última instancia de tener que llevar adelante el producto de esas reformas, digamos. Entonces, si no se toca, digamos, la esencia, que es el sujeto que está todo el día en las escuelas, si no se lo convence ideológicamente a ellos, las reformas tampoco terminan de suceder, digamos. Entonces, por ahí me parece que el factor fundamental pasa. Esta reforma, digamos, es interesante, bueno, para los que, digamos, estudiamos esto, ¿qué tenemos, dónde nos tenemos que centrar para entender estas reformas? En los documentos de los organismos internacionales. Ahí en los documentos de los organismos internacionales está el ABC de qué quieren llevar adelante y ahí está todo clarísimo. El plan maestro, pero el operativo enseñar sobre todo, está bien descrito en un documento que se llama Maestros Excelentes o Profesores Excelentes, cómo mejorar los aprendizajes en América Latina y el Caribe. Y ahí te indica que si vos no tocas a los docentes, no hay reforma que pase. Eso lo dice bien clarito. Y lo primero que hay que hacer para tocar a los docentes es evaluarlos. Eso está clarísimo. Y lo que dice es, un gobierno que asume, lo primero que tiene que hacer es llevar adelante una reforma educativa. Así dice el documento y así es lo que están haciendo. Es un documento del 2010, 2012, que tiene algunas reformas en el 2012, pero ahí está clarísimo por dónde va. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el docente pasa a ser la variable como de ajuste de alguna manera? ¿Por qué transforman las condiciones nuestras de trabajo a llevar que los docentes tengan que cobrar y recibir castigos o premios a partir de lo que producen, a partir de su productividad, digamos? Ahí está la esencia de la reforma. Entonces, para eso hay que eliminar el sistema de carrera docente, para eso hay que eliminar el estatuto docente, modificarlo y ajustarlo a las evaluaciones, digamos. Sí, aparte que el docente no es cualquier trabajador, ¿no? Porque va a reproducir en la futura sociedad un sistema de vida, no solamente de trabajo, un sistema de vida. Entonces me parece que eso es como la piedra fundamental a donde se va atacando por esa situación. Además, no es el docente no es un obrero que genera productos, a ver, que se me entienda bien, ¿no? Genera productos todos igualitos en la cadena de producción. En realidad, lo que está dejando afuera también son las características sociales, económicas de cada zona. El tema de las pruebas estandarizadas también, ya lo habíamos hablado en el operativo de Aprender, ¿no? Claro. Como niega todas esas diferencias por distintos motivos a lo largo de lo ancho de todo el país y nos traducen esto, ¿no? En productores de conocimientos que deben ser estandarizados en todas las zonas y tienen que ser evaluados de la misma manera. Bien, sí, para obtener determinada mano de obra, ¿no? Exacto. Sí, seamos concretos, es para eso. Ya estamos casi pisando la tanda. Sí. Quería preguntarte, te preguntamos unas cosas más después de la tanda, porque nos queda poquito tiempo ahora. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón. Karina Pirulet, intendente. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Atención, señor organizador de peñas, festivales folclóricos y espectáculos camperos. Contrate su publicidad en las tandas rotativas de la 1580 y llegue a más personas. 4-233-4848, 4-233-5599, 4-233-5560, celular 11-15-3726-0678, WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio de los payadores y los cantores populares. Somos nosotros. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur, 25 años informando y formando opinión. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona casi, Sur. Casi hablas. Casi estaba hablando de otra cosa. Interesante. Cosas interesantes. Muy por lo menos será, claro, bien, bien ahí el aporte. Bueno, vamos a hacer un pequeño... una pequeña pasadita de noticias breves, aunque sea. Comenzamos, Mariana. Dale, repasando noticias de esta semana, el día 27 ayer, mediante una conferencia de prensa, la familia Maldonado dialogó y expresó su preocupación por el desarrollo de la investigación que explique qué sucedió con Santiago Maldonado. La abogada de la familia, Verónica Heredia, expresó: se tiene que conformar un equipo independiente de investigación, y agregó: estamos pidiendo que se investiguen todas las responsabilidades políticas. La familia solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga porque consideran que la investigación está en peligro debido a las múltiples irregularidades que presenta el caso. Por otro lado, Sergio Maldonado hizo pública la denuncia de que la familia es amedrentada vía redes sociales y espiada por la gendarmería. Mencionó la denuncia penal que realizara Miriam Breckman, quien presentó un escrito en el juzgado federal número 7 a cargo del juez Sebastián Casanello en el marco de la causa en la que se investiga el espionaje ilegal de la Gendarmería Nacional. Nosotros seguimos luchando, a pesar de los hostigamientos en las redes sociales desde el propio gobierno, dijo Andrea Antico. Por último, invitaron a la marcha que se realizará el próximo miércoles 1 de noviembre. El miércoles convocamos a una gran marcha en todas las plazas y acá en Buenos Aires, a Plaza de Mayo, yo voy a participar, expresó la hermana de Santiago, Sergio. Bueno, una buena en la UBA, se abrió la cátedra libre sobre el aborto como problema de salud. La materia se dicta de manera extracurricular en la Facultad de Medicina. En la primera clase se destacó la oportunidad para brindar a los futuros profesionales de la salud una visión enfocada a los derechos y no enfocada en el punitivismo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Noticias docentes. En la Escuela de Educación Secundaria número 6, completa, modalidades, educación física, única en el partido de Almirante Brown, sociales, economía, funcionan en los turnos mañana, tarde y vespertino. La dirección, por si les interesa, Retiro 1550, calle paralela a Seguí. Sí, en Bursaco. En Bursaco. Tenerlo en cuenta que no solamente es necesario mantener el cupo, sino que es la única que tiene la orientación de educación física. Uh-huh. Bueno, y la Escuela de Educación Técnica número 1, acá de Longyang, los está invitando a su primer... No, a ver, perdón, la Escuela de Educación Estética número 1, Estética, invita a los festejos de su primer aniversario el lunes 30, este lunes, a la mañana a las 10:45 y a la tarde a la 1:30 en Cardoso 1305, esquina Menedo, en San José. Es el primer añito de la escuela, así que está bueno ir a ver el esfuerzo que hicieron durante este año. Insistimos con participar, ¿eh? Sí. Bien, viernes 24 y sábado 25 de noviembre, de acá un poquito menos de un mes, se realizará la muestra anual de fin de año y feria de ciencias en la técnica 1, ahora sí la técnica de Longyang, acá cerquita, así que los invitamos a participar. Viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Bien, y el viernes 3, desde las 5:30 de la tarde, va a haber una movilización desde la puerta del ENAM, Castro 990, hasta la Municipalidad de Lomas de Zamora, para pedir justicia por Anaí Benítez. También el martes 31 a las 17:30 horas, la CTA de Almirante Brown convoca a una radio abierta en la estación de Claypole contra el avance represivo hacia los pibes y por justicia real para Santiago Maldonado. Bien, noticias para los docentes también. Se abre el plazo de inscripción para la capacitación docente Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable en la Universidad Nacional de La Plata, que se va a realizar el sábado 25 de noviembre de 10 a 13 horas en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Hace pie en paleontología, pero abarca mucho más. Para inscribirse hay que enviar un correo a caminando.unlp.com indicando nombre, DNI y escuela o institución donde dicta clases. Es gratuito y la inscripción es hasta el lunes 13. Bueno, y empieza la noche de los museos el 4 de noviembre de 20 a 03 horas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandro Finocchiaro fue entrevistado por el diario Clarín a principios de mes y ante la pregunta acerca de la promesa de Mauricio Macri de construir 3.000 jardines, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de esa noticia? El ministro de Educación contestó: el plan de 3.000 jardines estaba muy bien diseñado, lo que pasó es que en muchos lugares no hay terrenos de la magnitud y las características que necesitamos. Aclaramos que no se empezó a construir ni siquiera un jardín de los 3.000 prometidos. Es que están buscando todavía. Y que esa explicación ya la derrumbamos de este programa. El precio del metro cuadrado en Capital subió mucho, entonces tienen que pensar... O la cara de piedra de Finocchiaro no tiene nombre. Vamos a escuchar un poquito de música. Viniste con pólvora hoy. Bueno. ¿Qué tenemos por ahí, Javi? We'll be right back. ¿Qué estábamos escuchando, Víctor? Estábamos escuchando Las Diferencias, dedicadas a Darío, por supuesto, banda que hemos ido a ver con el compañero. Emoción y velocidad. A full, el tema bueno, me gustó. Sí, despertate, la despertate o despertate. Obviamente, para esta hora de la mañana, un sábado. Bien. Bueno, seguimos con Julián. Y bueno, preguntarte, Julián, un poco, ¿cuáles son las formas de ponerle un freno a este avance que vos ves, o qué se puede hacer en esta situación en la que estamos? ¿Qué pueden hacer los estudiantes de los institutos de formación docente y los docentes en general? Como decíamos, son tantas las reformas que se nos están como ya poniendo en juego. Bueno, no es cuestión de... Yo creo que hay como una ingeniería puesta al servicio de la aplicación de las reformas, que contiene a los organismos internacionales dando las directrices de las reformas, a la clase política generando la legislación, a los sindicatos, o muchos sindicatos, siendo de alguna manera cómplices en la imposibilidad de no movilizar al colectivo docente y de alguna manera aceptando las reformas o algunos principios de esas reformas que luego hacen que la reforma pase. Y después las ONGs y las fundaciones, que son la mano de obra de estas reformas, que en Ciudad de Buenos Aires lo podemos ver, como el laboratorio de estas reformas está en la Ciudad de Buenos Aires. Y las escuelas se llenaron de tutores, colaboradores de ONG, es decir, sujetos que están por fuera del colectivo docente, sujetos que están por fuera del convenio de trabajo docente, del estatuto, que van y que llevan la ideología de las reformas, y que son de alguna manera los que van poniendo en juego la reforma, aunque esa reforma no esté legislada, digamos. Son tantas las cosas y el panorama es tan complejo que creo que lo que nos va dando las posibilidades de resistir es mayor movilización y mayor información, ¿no es cierto? Me parece que la jornada de concientización, la jornada de, no sé, poder charlarlo con nuestros compañeros de qué van estas reformas y cuáles son las consecuencias de este tipo de reformas, son las que nos van a ir posibilitando movilizar, digamos. Nosotros como parte de los institutos, lo que estamos haciendo es una asamblea, que la llamamos asamblea de autoconvocado, porque ahí nos estamos juntando estudiantes, profesores, parte de la comunidad. Los sindicatos hicimos un llamado a que las conducciones sindicales también estén en estas asambleas, para organizarnos de cara a rechazar el operativo enseñar, en tanto todo lo que dijimos en el primer bloque, digamos, y muchas cosas más que no pudimos decir, por un lado, pero no quedarnos en el rechazo, sino también entender que la evaluación no es una mala palabra, digamos, los docentes tenemos que ser evaluados, somos evaluados, pero qué objetivos persiguen esas evaluaciones y qué variables van a poner en juego en esas evaluaciones, que me parece que es lo más importante que tenemos que debatir, es decir, la capacidad de un docente va a estar medida solamente por los aprendizajes que han llevado sus estudiantes y por el rendimiento que pueda tener este docente, en tanto si falta o no falta, o si adhiere un paro o no adhiere un paro, que es hacia dónde van este tipo de evaluaciones, hacia el tiempo de clase que tiene el docente frente al aula, o también las variables que tienen que entrar tienen que ser las condiciones edilicias, los materiales con los cuales trabajamos, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes que vienen a nuestras aulas. Es decir, eso hace una evaluación del sistema educativo. Cuando vos querés cortar todo eso y decir que un sistema educativo puede ser evaluado por el rendimiento de esos docentes y el rendimiento de los aprendizajes de los estudiantes, vos lo que estás haciendo claramente es apuntar a que la culpabilidad es de los docentes, no estamos a la altura, y por lo tanto el trabajo docente se tiene que acomodar a lo que hace o deja de hacer, en tanto salario, en tanto beneficio, en tanto acceso a cargos mayores, digamos, o a cargos jerárquicos, digamos. Cuando todo eso se pone en juego a partir de tu rendimiento dentro del aula, me parece que estamos en problema. Uh-huh. Una preguntita. ¿Por qué, si yo, saliendo un poco del rol de docente, de secundario y docente de profesorado, ¿por qué las familias de nuestros estudiantes y nuestros estudiantes en las escuelas tendrían que apoyar todo este proceso de lucha? ¿Por qué tendrían? Creo que porque es difícil lograr que, es decir, me parece que en el modelo en el que estamos, digamos, hasta en el modelo de lucha sindical que tenemos como docente, es difícil que podamos llegar con nuestro discurso a los padres y a las madres. pero haciendo una lectura general, lo que se está poniendo en juego es la educación pública, digamos, y el futuro de la educación de nuestros pibes, digamos, se juega eso, se está jugando eso. A mí me da la sensación que la desinformación, como decíamos, juega al servicio de que los padres y las madres nos vean a nosotros como parte de ese problema y no como parte de la posibilidad de ser quienes estemos en la lucha por eso. Ahora, en México, digamos, hay que comparar el proceso argentino con el proceso mexicano, porque en México estas reformas han pasado con la colaboración de los sindicatos y con la colaboración, sobre todo, de la mano de obra de las fundaciones y las ONG que pusieron en marcha estas reformas. Hicieron una campaña absolutamente rupturista, digamos, casi criminal sobre los docentes, que los cuales se los acusaba de ser el principal problema. ¿Y sobre qué recaía eso? Sobre que los docentes son privilegiados en sus condiciones de trabajo, digamos. Los docentes tienen la posibilidad de tomarse licencia, los docentes tienen la posibilidad de tomarse vacaciones, tienen 4 horas de trabajo, es decir, tienen todos esos privilegios. Claro, cuando vos ves eso de cara a la mayoría de los padres y madres que llevan a nuestros hijos a la escuela, te miran y te dicen encima que tenés todos esos privilegios, no querés que te evalúen, digamos, y no querés que... Bueno, me parece que en ese discurso nosotros lo que tenemos, la batalla cultural que tendríamos que dar es tratar de construir un contradiscurso a eso, me parece que sería lo fundamental. Ahora, me parece que ese modelo sindical, o el modelo sindical al cual viene colaborando, digamos, con el avance de estos procesos, hace que cada vez estemos más lejos de los padres, las madres, de la comunidad educativa. Así que me parece que cualquier lucha que hay que encararla de la manera más multisectorial posible, colaborando con los padres, las madres, informándolo. Por eso, si solo rechazamos este tipo de operativo, lo único que vamos a hacer es colaborar con esa línea y que nos va a separar cada vez más de la comunidad. Me parece que tiene que ir el rechazo de la mano de pensar qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestros pibes, para nuestros jóvenes. Me parece que por ahí va, y eso tendrá la... necesitaremos ahí sí ponernos firmes por en alguna vez, y no sé, llamar el formato que tenga, pero será un congreso, será un gran foro, lo que sea. De basta de reformas educativas y pensar realmente el sistema educativo que necesitamos para nuestro... y qué modelo de país también, una educación al servicio de qué modelo de país necesitamos para nuestros pibes y para pensado desde los laburantes, ¿no? Pensado porque... exclusivamente de los laburantes. Muchísimas gracias, Julián, por todo esto, y seguro que te vamos a estar molestando, preguntando en adelante cómo se va desarrollando. Perfecto. Y te invitamos a que compartas con nosotros material que trajo Mariana sobre las venas abiertas. Ah, sí. Vamos a escuchar un poquito a Galeano para aprovechar siempre su voz, que lo tenemos ahí. Bueno, estamos acá con Antonio Caló, secretario general de la... Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing. Y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak cuando ya la guerra había destripado... Bueno, traíamos siempre la voz de Galeano, ya lo escuchamos en varias oportunidades, pero hoy específicamente con una de las obras o la obra más conocida y para mí la mejor de Galeano, que es Las venas abiertas de América Latina. Para quien no lo haya leído, si hay alguien que nos está escuchando y que todavía no lo leyó, es un ensayo de este escritor uruguayo publicado en el año 71 cuando él tenía 31 años. En esta obra el autor analiza la historia de América Latina de modo global, desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea, argumentando con crónicas y narraciones el constante saqueo de los recursos naturales de esta región por parte de los imperios coloniales entre los siglos XVI y XIX y los estados imperialistas, el Reino Unido y Estados Unidos principalmente, desde el siglo XIX en adelante. La obra recibió mención honorífica del Premio de las Casas de las Américas y recuerden que se hizo no muy conocida, sino como se revitalizó la obra. ¿Se acuerdan cuando Chávez se lo regaló a Obama hace unos años? Claro, sí. Ahí hubo un boom de ventas de ese ¿qué libro. ¿Qué habrá hecho Obama con ese libro? ¿Se acuerdan? Sí, es la pregunta que yo me hacía ayer, sí. Bueno, qué sé yo. La publicación del libro es del año 71, la primera publicación, y coincide con una época, bueno, sabemos, los años 70, plagada de conflictos sociales, políticos, ideológicos en el medio del contexto de la Guerra Fría. Para entonces, Galeano trabajaba como periodista, editaba libros y estaba empleado en el Departamento de Publicaciones en la universidad. Según Galeano, tardó 4 años de investigación y recolección de la información que necesitaba y unas 90 noches para escribir este libro. En el año 73, poco después de la publicación, tuvo lugar el golpe de Estado en Uruguay con la consiguiente instauración de la dictadura cívico-militar. Por supuesto, el libro fue censurado durante los gobiernos de Pinochet, el gobierno de Pinochet, y en Argentina, y por supuesto en Uruguay también. El libro consta de 2 partes. La primera es La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra, también esos títulos que son muy sintéticos de lo que el texto después va a desarrollar. Y la segunda parte es El desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Además también posee una introducción, 120 millones de niños en el centro de la tormenta, y una especie de conclusión denominada 7 años después, escrita justamente 7 años después de la primera publicación, en el año 78, en la cual Galeano hace notar que las cosas, lejos de mejorar, han ido empeorando. Escribí Las venas para difundir ideas ajenas y experiencias propias que quizás ayuden un poquito, en su realista medida, a despejar los interrogantes que nos persiguen desde siempre. ¿Es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Condenada por quién? ¿Culpa de Dios? ¿Culpa de la naturaleza? ¿No será la desgracia un producto de la historia hecha por los hombres y que por los hombres puede, por lo tanto, ser deshecha? Este libro fue escrito con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, historia contada por los vencedores, esconde o miente. Sé que pudo resultar sacrílego que este manual de divulgación hable de economía política en el estilo de una novela de amor o de piratas. Creo que no hay vanidad en la alegría de comprobar al cabo del tiempo que Las venas abiertas de América Latina no ha sido un libro mudo. Fue una de las reflexiones que nos dejó Galeano sobre este libro. El que no haya leído Las venas abiertas de América Latina, hágalo. No sé el caso de ustedes, yo lo leí como 3 veces en distintos momentos de mi formación y las 3 veces lo leí en forma distinta, le encontré cosas distintas. Y lo releí para diferentes cosas. Ajá. O sea, después me dice, me acuerdo de esto, me va a servir para explicar esto otro, el mensaje concreto. Uh-huh. Sí, bueno, interesantísimo. Yo voy a recomendar otros 2 libros que me gustaron mucho. Dale. Mi preferido, Eduardo Galeano, que es el libro Los abrazos. Ajá. Y después otro que me gustó, lamento disentir con ustedes, que es el Memoria de Fuego, me gustó más que La venas abiertas. Bueno, sí. Bueno, pero tenías algunos datos para compartirnos, Víctor, concretos. ¿Ahora? Sí, no sé si queda tiempo. Bueno, no sé, espera, me pusiste nervioso ahora. Sí, no sé, hace magia. Bueno, a ver, dijimos tres temitas. Bueno, primero, balance de las elecciones, rapidito. Un ganador, un perdedor y otro que, bueno, veremos qué pasa en el futuro. Pero el gran ganador fue, evidentemente, el partido gobernante, por distintas razones. Uno de esos fue la campaña sin programa, que hoy cuando venía pensando en la intervención para el programa, en la campaña me quedó la sensación de que las propuestas de Cambiemos la dijo la oposición. Y Cambiemos hizo campaña judicial. Entonces, como que delegitimó, al final lo que quedó fue, lo que dice la oposición es una mentira sobre nosotros, y son porque son todos corruptos. Y así los muchachos, tuvieron un envión importante. Pero bueno, puede que sí, puede que no. interpretación mía. Lo concreto es que ganaron y se consolidó un camino más en, y más en este 2018, donde se va a ver lo más fuerte, digamos, del programa político Cambiemos, porque recordemos, 2018 no tenemos elecciones, 2019 ya van a tener que empezar a poner paño frío y a prepararse para las elecciones presidenciales, pero justamente por eso es importante, y lo ligo con lo de este lunes, que es el mega paquetazo de decretos, ¿cómo se llama?, proyectos de ley, disposiciones que va a anunciar Mauricio Macri frente de una del auditorio de toda la clase política, empresarial, sindical, que van a estar todos presentes ahí, en una muestra de poder político muy, muy fuerte, digamos. Ya están organizando todo. Y ahí va a haber cuatro ejes para que tienen que ver con esto, política general del reformismo permanente. Chau. Chau. Macrismo, reformismo, hay que vivir en el reformismo permanente. Bueno, los tipos van con cuatro cosas concretas. Primero, la aprobación de la ley de presupuesto 2018, donde está, bueno, todas estas medidas, reforma educativa. La otra también es la reforma tributaria. La reforma laboral por sector, eso es muy importante para tener en cuenta, porque ya el título te dice algo: reforma laboral por sector. Vamos a negociar sector por sector, donde ya de entrada el gobierno en la discusión queda más fuerte, porque ya está con un sector, no con toda la clase obrera en su conjunto y sus representantes sindicales. Y la otra es la responsabilidad fiscal, que ya está todo acordado prácticamente con las provincias, donde hay una serie de medidas para ajustar el déficit fiscal en las provincias. Eso ya está acordado hasta con el kirchnerismo. Porque en la Cámara de Senadores, donde el kirchnerismo es muy fuerte todavía, eso ya estaría pasando. Ese es el panorama así rápido a vuelo de pájaro. El gran perdedor de las elecciones, y bueno, el peronismo. Fragmentado, una crisis, se están matando entre todos ellos. Una reflexión, digamos, ese viejo paradigma de construimos la casa hasta con bosta, se le cayó el techo y ensució a todo el mundo. Así que eso abona después a gobiernos como esto. Uh-huh. Lo siento por los compañeros kirchneristas que tengo en las escuelas, que después se enojan cuando les digo esto, pero bueno, es mi forma de ver las cosas. Para ir cerrando, me parece que frente a toda esta situación que estoy desarrollando demasiado rápido, un actor somos nosotros, los laburantes y nuestras organizaciones. Y en este marco, las organizaciones más fuertes son los sindicatos y sus referentes. Vamos a escuchar a uno de ellos, que es Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que es entrevistado por un periodista de La Nación, y después del coloquio de ideas, bueno, tiene unas reflexiones sobre todo ese asunto y sobre lo que viene. Bueno, estamos acá con Antonio Caló, secretario general de la CGT. Ex secretario de la CGT. Una de las presencias más comentadas en este coloquio. Bueno, ¿cómo analizás todo lo que tiene que ver con el coloquio, el optimismo empresario y demás? Bueno, a mí cuando me invitaron, no es la primera vez que vengo, yo venía muchos años, vine. Bueno, esto es venir acá para los dirigentes gremiales, escuchar cuál es el pensamiento de los empresarios, y nosotros nos gusta ponernos al menos a la UOL le gusta saber qué es lo que piensan los empresarios y qué es lo que necesitan los empresarios para crecer. Yo, los trabajadores o la Unión Metalúrgica siempre acompañó a los empresarios cuando hay crecimiento. A veces hay cosas que no salen a la luz, pero el secretario general de la UOL trabaja casi los 365 días del año para los empresarios. ¿Para qué? ¿Por qué trabajo para los empresarios? Porque si hay empresa, hay trabajadores. Yo cuando le hago una ayuda o un favor a un empresario, llevándolo a hablar con un ministro, consiguiéndole un crédito, hay un montón de cosas que no es el momento para decirlo, estoy trabajando para los trabajadores, para que no lo suspenda, para que la fábrica no cierre, para que la fábrica crezca, para que la fábrica cada vez tenga más trabajadores. Hola, esa es la función de un dirigente gremial. Antonio, fuera el optimismo, ¿cuáles son los reclamos que puede haber desde las centrales gremiales al gobierno? Bueno, las centrales ya los puso arriba de la mesa los compañeros de la CGT. Yo creo que está hecha la agenda, la CGT hizo la agenda con el gobierno y la van a discutir punto por punto. Acá se estaba hablando mucho de la reforma laboral y el gobierno, por intermedio del compañero Triaca, dijo que la... Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero... trabaja 365 días del año para representar los intereses de los empresarios. Sí, muy interesante. Sí. Bueno. ¿Tenías una información, Julián? Sí, en realidad, bueno... Porque esto fue en el marco del coloquio ideal. Claro, uno lo sabe, pero cuando lo dicen, viste, es como... Muy fuerte. Es muy fuerte. Pero claro, esto lo era un poco las impresiones de que habían sido el coloquio IDEA, que es el coloquio donde se junta el empresariado, digamos, a proyectar su año y en este último festejaron, ¿no? Y sí, un poco marcaron. Pues me quedo con algo, digamos, Paolo Roca, que es para quien Caló trabaja, entonces. Paolo Roca es el dueño de Techín, digamos, y de otras Siderar y otras empresas, digamos, de los cinco más ricos de la Argentina. En el coloquio IDEA, uno de los puntos centrales es la reforma educativa, digamos, para que entendamos qué persigue la reforma educativa, ¿no? Y yo recorté una declaración donde dice que la reforma educativa es fundamental y los docentes tienen que hacerse responsables y ser evaluados en función de los resultados que logran, digamos. Ese es el espíritu de la reforma educativa y lo está pidiendo uno de los cinco personas que hizo más dinero en este país a costa de nosotros. Así que eso me parece que indica contra qué estamos luchando y la necesidad de organizarse y ser cada vez más fuerte y en unidad. Bueno, se nos fue el programa. Muchas gracias, Julián, por participar, por venir. Y nos estamos escuchando el sábado que viene. A no deprimirse, a organizarse y a luchar, que hay mucho para darle. Nos escuchamos. Hasta luego. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando.